arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y Ayemungue Tata Cuañeren Lucalupi, Yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Bien, y seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena, nuestro programa número 333, con La Voz de Nuestra Gente. Estamos con visitas, tenemos la presencia de nuestro corresponsal de Pampa el Indio, el señor Gregorio Duarte. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenas tardes, Danis, y a toda la audiencia de la Red de Comunicaciones Indígenas con La Voz de Nuestra Gente. Así es, bueno, saludo a Gregorio, así que nosotros vamos a saludar a nuestro operador técnico, el señor Jorge Frías, quien está en la consola de sonido, y también mandar un saludo en general a todas las comunidades de la provincia del Chaco, Formosa y Santa Fe, y bueno, y otros lugares que escuchan este programa con La Voz de Nuestra Gente. Y arrancamos con la información en este programa. Gregorio, contanos un poco los trabajos que trajiste para la red. Bueno, Danis, escuchamos la palabra del dirigente Benito Medina. Él está hablando sobre la respuesta del gobierno. Nosotros somos organizaciones, CCC como desocupado, por lo menos todavía estamos esperando la respuesta. O sea que hay, por lo menos del 10 de octubre cuando fuimos en las plazas, que hay un documento que firmó el gobernador, y hasta hoy en momento hay unos partes nomás que está resolviendo, y otros puntos que hasta hoy en momento todavía no está resolviendo, por ejemplo el tema del plan alimentario y el plan de los contratos. Y el ministro Leiva hace poquito que estamos una audiencia, él y prometió para el 20 que lo va a resolver ese. Y si llega a mentir a nosotros, parece que la gente tiene que volver otra vez a reclamar eso. Porque nosotros el petitorio que estamos avanzando, eso es lo que firmó el gobernador. No es que estamos reclamando así, porque nosotros vamos por la firma del gobernador. El tema de tierra, Gregorio, también está firmado el documento. También, hasta hoy en momento. Pero como el gobierno prometió que va a dar a algunas partes, pero hasta hoy en momento, a lo mejor a más este año, porque ya estamos muy aproximados, por lo menos ya estamos faltando muy pocos días para finalizar este año, no, a lo mejor no veremos entrante del otro año, a ver qué pasa. Y aparte el tema de los contratos, si el gobierno no quiere reconocer lo que él dijo para el 20, entonces para el 31 parece que la gente, como la CCC, la Unión Campesina, y las otras organizaciones, Comisión Zonal de Tierra, y Luis, que por lo menos tanto como Las Palmas, y San Martín, Castelli, que nosotros por lo menos estamos muy decididos para ir otra vez a acampar en las plazas. Así que yo pienso que si este mes, si el gobierno no quiere cumplir lo que dijo, tengo que ir a festejar para el 31 a las plazas. ellos no quieren que haga más corte, no quieren que haga más manifestación. Pero ¿por qué se está haciendo estos reclamos? Porque no cumple. Y estas fueron las palabras del dirigente Benito Medina de la CCC. Gregorio, contanos un poco, la comunidad está como ya preparando un posible acampe, ¿no? Sí, así, bueno, así lo que dijo el dirigente, que, bueno, tanto reclamo que ellos hacen, digamos, durante este año, y bueno, ellos están haciendo como una evaluación, digamos, en este año, durante los reclamos al gobierno, y si hay resultado o no. Bueno, lo que dijo, si no hay resultados, o sea, si el gobierno no quiere reconocer todos los que reclaman lo que están haciendo, y están preparando para otra vez acampar en las plazas 25 de mayo para seguir luchando, digamos, el gobierno provincial. ¿Eso sería si en estos días que vienen no reciben respuesta al gobierno, se pueden ir un posible acampe y protestas en toda la provincia, ¿no? Así es, eso es lo que dijo el dirigente de la CCC Aborigen, Benito Medina. Y bien, esperemos que esta situación se resuelva, ya que todos los hermanos indígenas necesitan ayuda y que se les resuelvan los problemas de, más que nada, de la gente del interior, ¿no? Que es la gente que más sufre. ¿Es así, Gregorio? Sí, así. Yo creo que no en toda solamente en el Chaco, sino que en toda la provincia en general, digamos, todos los reclamos de las comunidades indígenas, a la organización indígena que siempre reclama su derecho también. Viendo que estamos cerca de la fiesta, ¿no? Que es una situación ya como más, la gente no quiere que le falte el pan dulce, las sidras, el hermano indígena quiere tratar de llevar bien esta situación. Sí, así, para que la familia tiene su tranquilidad, compartir su familia, amigos, antes de fin de año. Y bueno, eso es todo lo que están pidiendo a la gente, bueno, el gobierno, ojalá que resuelva todo antes de fin de año. Así es, y también contanos, Gregorio, en tu paso acá por Resistencia, estuviste hablando con Rolando Núñez. Sí, así es, de paso, bueno, he visitado alguna oficina de integrantes del foro, digamos, de las tierras, y Rolando Núñez, uno de los integrantes del foro por la tierra, y está comentando cómo es la situación de tema de tierras. Dice que el gobierno sí o sí tiene que resolver esto. Pero si no resuelve el gobierno, tenemos que recorrer, dice. Bueno, ¿tenés una nota con Rolando Núñez? Sí, tenemos una nota del Rolando Núñez, el cual es un doctor, digamos, del derecho humano, también es integrante del Foro por la Tierra. Bueno, vamos a escuchar a Rolando Núñez. Nosotros anoche estuvimos reunidos en el Foro por la Tierra. Estuvimos tratando varios temas y, como siempre, lo más preocupante para nosotros es la cuestión relacionada con la tierra. Sabemos que es una de las grandes preocupaciones, no solamente de las comunidades indígenas, sino también de los pequeños productores criollos de la zona del Impenetrable y de otras regiones de la provincia. Y en este sentido, nosotros venimos planteando que la autoridad del Instituto de Colonización, desde nuestro punto de vista, no están haciendo todo lo que tienen que hacer para poder recuperar las tierras fiscales que fueron entregadas fraudulentamente a grandes empresarios y a grandes sociedades anónimas durante los últimos 10 años, fundamentalmente durante la gestión de Ángel Rosas y de Roy Nikich. Y en este sentido, nosotros venimos planteando la necesidad y reclamando la necesidad de que se inician políticas públicas más definidas, más claras, más concretas, que con sentido práctico permita recuperar las tierras para destinarlas a las comunidades indígenas, a los pequeños productores y a los hijos de productores, porque así lo ordena la Constitución. Hasta aquí no hemos encontrado eco positivo en el gobierno de Capitanich, pero no nos desanimamos. La idea nuestra es mantener la esperanza de seguir reclamando para recuperar todas las tierras fiscales que fueron vendidas en forma fraudulenta, para que se entreguen a sus genuinos y verdaderos dueños. Y si este gobierno no resuelve adecuadamente, tendremos que cambiar de gobierno hasta que vengan otros que resuelvan adecuadamente el problema. Este es un problema de fondo, es un problema central, y no podemos dejar de abordarlo en profundidad hasta encontrar las soluciones que merecen estos problemas. Yo creo que hay que aprovechar este fin de año para planificar mejor el reclamo que habría que organizar para el año que viene. Me parece que hay que conversar entre las distintas comunidades de las distintas regiones, establecer un plan común, fijar claramente los objetivos del reclamo, unir las acciones y evitar cualquier tipo de división entre las comunidades. Con claridad, decir, reclamamos por la entrega de nuestras tierras. Estas fueron las palabras de Rolando Núñez. Él nos decía que bueno, el gobierno tiene que resolver sí o sí esta cuestión, ya que si no es así, bueno, iremos cambiando de gobierno en gobierno, pero pasó lo mismo con el gobierno de Rosa, con el gobierno de Nick Kitsch, en estas cuestiones de devolver las tierras a quienes pertenecen, como que pegan mucha vuelta, ¿no? Sí, así es. Bueno, lo que corresponde a la comunidad indígena, a las colonias, a lo que le está reclamando, de la gente, de la comunidad indígena. Te invito a escuchar el primer tema musical de este programa. Vamos a escuchar a los Jarcas con su tema Tupiza. Como que soy tupiceño, nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones, Piday, la hermosura del lugar. A pintar con mis canciones, Piday, la hermosura del lugar. Como fruta cerca ajena, esa anchura mi morena, sentada bajo el mollar. Dulzura nostalgia tiene vida y su modito de cantar. Dulzura nostalgia tiene vida y su modito de cantar. Flores del campo, hierba buena, luna sobre el churquial. Así sus penas y alegrías canta mi tierra de corazón. Canta mi tierra de corazón. Soy tupiceño, nacido en tierra chicheña. Hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar. A pintar con mis canciones, vida y la hermosura del lugar. Como recuerdo aquel día en que mis ojos la vieron, cautivo de amor quedé. Cuando en mi caballo moro, Piday, al río me la llevé. Cuando en mi caballo moro, Piday, al río me la llevé. Flores del campo y hierba buena, luna sobre el churquial. Así sus penas y alegrías canta mi tierra de corazón. Así sus penas y alegrías canta mi tierra de corazón. Canta mi tierra de corazón. Canta mi tierra de corazón. Oh, nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samuú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de La Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Así escuchamos a los Jarcas con este lindo tema, así que se lo dedicamos a todas las comunidades en general, especialmente a la gente de Pampa del Indio. No sé si vos querés dedicarle este tema a alguien más. Sí, yo quiero este tema dedicar a todos los dirigentes de Pampa del Indio, saludando de paso, porque yo creo que en todas las radios, digamos, lo que transmitimos de la Red de Comunicación Indígena, escucha los todos los programas radiales. Entonces, desde aquí saludo a toda la gente que nos escucha en esta hora de la Red de Comunicación Indígena. Bien, así estuvo Gregorio Duarte con nosotros aquí en los estudios de la Red de Comunicación Indígena. Trajo materiales para nosotros. Bueno, Gregorio, no sé si querés agregar algo más. Te escuchamos. Bueno, Dani, muy contento de estar aquí en tu programa de la Red de Comunicación Indígena. Ustedes siempre trabajan con los otros compañeros de la red. Y bueno, desde aquí también saludamos. Bueno, estamos aquí para compartir a la audiencia. Saludamos a FM 90.7, radio comunitaria del paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Terminó el primer encuentro de taller de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas en la provincia de Santa Fe, exactamente en la localidad de Rosario. El pasado 1 y 2 de diciembre se hizo un taller de lo que fue esta cuestión de los derechos humanos. Bernardo habló con el señor Daniel Garceglia, quien es un referente de lo que fue ese encuentro de los derechos humanos. Buenas tardes, Bernardo. Para mí es un honor haber compartido estas jornadas de trabajo en derechos humanos y derechos de los pueblos y estar ahora en la radio con vos y con los compañeros y compañeras. La jornada de esta primera jornada que hicimos de derechos humanos y derechos de los pueblos tuvo como fin partir para el trabajo en derechos humanos de docentes y de gente de la comunidad, partir del análisis de la realidad, partir de trabajar sobre una mirada crítica y analítica de la realidad de los barrios en los que nos toca vivir y trabajar, de la realidad de la vida de nuestros chicos y de nuestra gente, mapear un poco esa realidad, analizarla en base a tres ejes: el eje de la realidad concreta, de las prácticas y de la conciencia de las prácticas, pensar esta realidad como si fuera un espacio vivo, un árbol que crece y entonces necesita nutrirse a través de sus raíces, sostenerse en su tronco y protegerse y reproducirse en su follaje, y finalmente mapear estas prácticas que fuimos definiendo y encontrando que había en los barrios, ubicarlas tanto geográficamente como en un espacio en el que se pudiera contar con apoyos y críticas y visiones complementarias, para que de esta visión de la realidad, de este análisis que hicimos en estos tres momentos, pudiéramos construir un ámbito de trabajo que nos permita trabajar ya no individualmente desde cada institución, sino colaborativamente entre todas las instituciones. ¿Cuáles son los temas que estuvieron planteando bastante la comunidad y los maestros de este taller? Bueno, claramente aparecen como ejes el tema de los consejos de ancianos, la cultura y la lengua, el idioma, como ejes consolidadores de la cultura y de la identidad propia. También aparece el tema de la educación como un fuerte, por un lado un fuerte a recorrer y a trabajar, y por otro lado un espacio conquistado, porque tanto la escuela de Travesía como la de Ruillón son fruto de la lucha de la comunidad Toba, de la comunidad Com en los barrios, y una conquista en ese sentido, un logro de la comunidad para un espacio educativo para sus chicos y chicas. Y otro tema fuerte que aparece es el tema de la relación intercultural, ¿no? El de poder trabajar conjuntamente respetando sus identidades, respetando sus personalidades, sus diferencias, y trabajar desde los puntos de coincidencia y desde los acuerdos en la construcción de una nueva sociedad. En esta construcción de la nueva sociedad, como responsable de las jornadas, esto es muy importante en la comunidad y en la sociedad en general. Otros trabajos que están realizando aquí en Rosario, un taller de capacitación muy importante sobre tecnología y de comunicación. ¿Cómo se está avanzando en este proceso? Bueno, este taller que dirige la antropóloga Leonor Slavsky es un taller precisamente de uso de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte de jóvenes COM. La idea es dotar a jóvenes y adolescentes COM de herramientas que les permitan trabajar desde lo tecnológico, es decir, desde el área más informática centralmente, nuevas perspectivas de comunicación, de manera de poder recorrer dos caminos simultáneamente. Un camino que es el camino del rescate cultural, el rescate de lo más tradicional de la cultura COM, y que tiene que ver con la lengua, con las tradiciones, con las fiestas, con las leyendas o con los mitos fundacionales, con sus creencias. Y otro camino que es el de la vivencia del COM hoy, registrar cómo vive hoy la comunidad, qué cosas necesita, cuáles son sus conquistas, y poderlas comunicar a través de un blog institucional y de blogs de cada uno de los jóvenes y de los adolescentes al resto del mundo. Esta apuesta para dotar de contenidos a Internet, de contenidos que hablen de la comunidad COM, que hablen fuertemente desde lo étnico, es una apuesta fuerte, porque creemos que hay que pensar muchas cosas en el camino, que hay que pensar cómo se van a mostrar estos contenidos, en lengua o en castellano, qué se va a decir y cómo se lo va a poner, qué expectativas culturales van a aparecer y qué intercambios culturales van a aparecer cuando estos sitios estén publicados. Y ya estamos bastante avanzados con el trabajo, porque en estos días, antes de fin de año, se van a estar publicando las primeras producciones que han hecho los jóvenes y adolescentes COM en los talleres, en el sitio web que estamos desarrollando. Para cerrar ya esta nota, Daniel, tu saludo para las comunidades que te estarán escuchando a través de radios comunitarias. Quiero decirles que deseo enviarles un mensaje de profunda esperanza. Yo creo que estamos en un momento muy oportuno históricamente, en una coyuntura muy oportuna históricamente. Creo que es el momento de trabajar colaborativamente, de juntarnos, de unirnos para construir una nueva realidad, para construir una nueva sociedad. Creo que es el momento en el que tenemos que poder mirar desde todas las miradas para construir un escenario distinto que nos permita trabajar conjuntamente y empezar a caminar un camino diferente al que hemos caminado hasta ahora. No un camino de recorridos paralelos en el cual cada quien va por su senda, sino un camino que caminamos juntos, siguiendo los mismos pasos, transportando las mismas sombras y las mismas luces para llegar a transformar la realidad, que este es el objetivo que todos y todas tenemos, transformar esta realidad de pobreza, de exclusión, de opresión, en una realidad justa, digna, que permita, como dicen en Chiapas, que haya un mundo donde quepan todos los mundos. Y Y estas fueron las palabras de Daniel Garcelia, quien era uno de los que estaba allí en este primer, en este encuentro de derechos humanos, y él nos contaba un poco esta cuestión de lo que es la lucha de los pueblos indígenas y la lucha de la comunidad en general. Y este encuentro se realizó en la escuela Taigoye 1344 y en la escuela 1333 de allí de Rosario. El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la provincia del Chaco comenzó la entrega masiva de las tarjetas social alimentaria el pasado viernes y sábado en las instalaciones del Domo del Centenario de la Ciudad Resistencia. El titular de la cartera social, Aldo Leiva, expresó: "Somos conscientes de que la situación es difícil desde el punto de vista social, pero es lo que hoy en día el Estado puede hacer para aliviar estas necesidades". Y vamos a escuchar un audio de Aldo Leiva. Con esta tarjeta se va a poder acceder a 60 pesos para que se compre en cualquier local adherido al sistema de tarjeta. Hasta el momento todo se hacía concentrando en uno o dos comercios. Esto también va a posibilitar que todos los comercios puedan trabajar. Significa la posibilidad de 18.000 familias de acceder a una tarjeta alimentaria, que sabemos que no es suficiente, que no alcanza, pero que de alguna manera va a ayudar a cada uno de estos hogares. Somos conscientes de que la situación es difícil desde el punto de vista social, pero bueno, es lo que el Estado hoy día puede hacer para aliviar estas necesidades. A su vez, lo importante también que esto significa una mejora sustancial respecto a lo que tenía que ver con los bolsones que se entregaban tradicionalmente a un costo de 20 pesos por bolsones. Hemos conversado con la gente de la Cámara de Comercio, donde ellos también están colaborando mucho para establecer una nómina de productos para mejorar incluso los precios. Seguramente con esto también va a haber posibilidad de que los mismos comercios hagan oferta para este grupo de gente, que es muy importante y que no solamente ayuda a la familia que está desocupada, sino también ayuda al comercio. Las tarjetas sociales significan la posibilidad de que 18.000 familias puedan acceder a una mejora sustancial en los bolsones que se entregaban tradicionalmente a un costo de 20 pesos, ya que con las tarjetas se va a acceder a 60 pesos para que se compre en cualquier lugar adherido al sistema. Bueno, ya que esta tarjeta también reciben varias comunidades indígenas acá en la provincia del Chaco, ahí en su gran mayoría en el barrio Toba son muchos los hermanos que recibieron esta tarjeta. También hay gente del barrio Mapic, de Villa Inmaculada y de otros lugares. Y bueno, esperemos que esta situación siga bien, ya que nos hemos enterado de que hay locales, digamos, que aumentaron el precio de algunas cosas, ya que la gente masivamente se acercaba con la tarjeta. Y bueno, es como que el comercio local se aprovecha de esto también y, bueno, aumenta el precio de algunas cosas. Y bien, gente, así hemos terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Y estamos en comunicación telefónica con nuestra amiga conductora del programa de la Red de Comunicación Indígena, Mónica Charole. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniel? Muy buenas tardes. Nosotros habíamos contado un poco en los programas anteriores de que vos ibas a viajar a Bolivia, al país boliviano, y que ibas a tener una especie de intercambio. Contanos un poco cómo fue eso. Primeramente, muchísimas gracias a toda la gente que llamó, llamó a mi familia después de esa semana, digamos, si se quiere, una semana bastante agitada para mí, en el plano personal también. Quería remarcar más que nada esa parte, digamos, de que hubieron muchas personas que se preocuparon mucho en llamar y saber cómo estaba mi estado de salud. Así que muchísimas gracias a esas personas. Y en cuanto a tu pregunta, ¿cómo fue la experiencia mía acerca del viaje que he realizado a Bolivia, más precisamente allí en La Paz? Antes que nada, vamos a aclarar un poco que tuviste problema con lo que es el apunamiento allá en Bolivia. Es por eso que vos decías lo del agradecimiento a esta gente. Seguí hablando, te escuchamos. Con respecto a tu pregunta en cuanto al tema de las experiencias allí en Bolivia, en ese país tan lejano pero que también tan cerca a la vez, fue bastante positiva, al menos en la primera semana que estuve. Los hermanos aymaras me recibieron muy bien, y aparte también con danzas típicas que ellos tienen como pueblos originarios allí en Bolivia. Bueno, más que nada remarcar también de que tienen una experiencia de 46 años de experiencia, digamos, lo que tiene que ver con el campo de la comunicación y más que nada en comunicación indígena, lo que tiene que ver con los temas que tratamos a diario, ¿no? Que nosotros como Red Indígena también venimos remándola y haciéndonos también, si se quiere, haciendo esta experiencia también de lo que es la comunicación indígena. Lo que me llamó mucho la atención fue la gran capacidad o la gran formación que tienen como indígenas, y bien sabemos de que el país está teniendo un proceso de cambio con un presidente indígena, pero que también al mismo tiempo vi teniendo problemas con respecto al tema del racismo, al tema de la discriminación. Aquellos sectores que tienen, digamos, mucha plata, tiene un poder económico bastante grande, son aquellos que discriminan bastante a los sectores humildes, no solamente a los indígenas, sino que también a los propios campesinos. Eso se nota cuando uno viene, digamos, de otro país, tales como en el caso mío. Eso fue lo que observé, pero que también, si nos referimos al tema de comunicación, es un tema bastante, digamos, nutrido, lo tienen bastante, digamos, ya muy adelantado, si se quiere, ¿no? Y esto nos da a entender, al menos para mí, que tuve la posibilidad y la suerte de haber estado con ellos, un equipo bastante grande, que tienen 40, digamos, compañeros no indígenas, tanto indígenas que están dentro de la red Herbol, que es la red donde estuve, digamos, participando, colaborando, si se quiere, también con respecto a las ediciones. Así que yo diría que es una experiencia bastante positiva, al margen de lo que tiene que ver con el tema de salud, pero que también he aprendido de lo que es, digamos, el manejo técnico en algunas cuestiones que no hemos manejado aún, y cómo es el planeamiento, digamos, de a la hora de hacer las actividades cotidianas, ¿no? Mónica, y contanos un poco, vos hablabas de discriminación, racismo, esas cosas. Mientras vos trabajabas digamos, buscando notas eso en la calle, ¿viste alguna situación así o alguna situación de violencia? Sí, situaciones de violencia, lamentablemente eso se ve el día a día en Bolivia, tales como en el caso de lo que pasó en Achacachi, en Pando mismo también, Sabemos de que en Pando también hay una investigación acerca de lo que pasó, en, o sea, la más conocida, que es la masacre del Pando. Y esto, el tema de las violencias, el tema de la discriminación, es un tema que pareciera que es algo normal para el país, ver, digamos, enfrentamientos armados entre indígenas y también no indígenas, y la policía actúa, pero no, o sea, no hay una manera de poder o buscar alternancias de apaciguar ambos sectores que están en conflicto. Y también hay un ejemplo así concreto. Cuando he viajado, llegué al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, había una indígena, una aymara, que estaba viajando, volviendo a Bolivia. En el aeropuerto de Santa Cruz la detienen y la estaban, digamos, la excluyeron, la dejaron atrás, digamos, si se quiere, la dejaron en otro espacio físico como para interrogarla qué es lo que quería hacer o qué es lo que, cuál fue el motivo de volver a su país. Y también, y esto nos da a entender de que cuando uno, por portación de rostro, uno tiene que toparse con estas cosas de su condición de color de piel, la excluyen, le interrogan más de lo que deberían. Y esto a mí me pareció un acto discriminatorio y lamentable, y soy consciente de que en cuanto al tema de la discriminación le podría pasar a cualquiera, pero duele mucho y es muy triste ver a los indígenas ser discriminados en sus propios territorios, porque sabemos de que como pueblos indígenas somos originarios de este continente, y a estas alturas los no indígenas tendrían que aceptarnos tal cual como somos, como indígenas. Nosotros no tenemos la culpa de tener diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes religión, creencias religiosas. Así somos y estamos acá, y estamos buscando también las alternativas de que la sociedad nos acepte. Como bien decía en una radio de Córdoba que me había llamado durante estos días, doy el ejemplo concreto de lo que es el tema de la educación. El chico o el pibe indígena primero observa el espacio físico, observa también de lo que es el ámbito escolar, y después se inserta. Entonces a mí me parece que los pueblos indígenas también somos así, de que primero observamos y después nos insertamos. Y eso es también de lo que me parece que la sociedad aún no nos entiende, y falta mucho para entendernos. Por eso está pasando estas cuestiones de las discriminaciones raciales, de lo que es el enfrentamiento, de lo que es el tema de los derechos, ¿no? Mónica, contanos un poco en cuanto a tu experiencia, ¿cómo viste lo que es la prensa ahí de Bolivia, los medios de comunicación? Los medios de comunicación, lo que vi, a mí me pareció de que es los medios, algunos medios están informando de lo que es la realidad o el padecimiento real de la sociedad, de las comunidades originarias también, pero que algunos medios, por ser pagados del Estado o por algún ente autárquico, muchísimas veces difunden mal las informaciones, y que también hay muchos celos entre periodistas. No encontré ese equipo que pensaba encontrar. ¿A qué me refiero? Me refiero de que al menos acá en la provincia tengo la grata experiencia de, digamos, estar dentro de lo que es el periodismo local de acá de Resistencia. Y lo que vi, al menos en los colegas del Chaco, nos pasamos las informaciones, pero en cambio allí en La Paz es otra cosa. Hay mucho celo, mucha competencia, como en cualquier plano laboral, pero más en el caso del periodismo hay mucha competencia. Mónica, no te sacamos más tiempo, digamos, en otro momento vos contarás a los oyentes de la red, ya teniéndote acá en vivo, personalmente acá en las oficinas de la red, así que simplemente te pido que mandes un saludo o algo a los hermanos indígenas. Bueno, y antes de despedirme, Daniel, quería resaltar de que en Bolivia se ha oficializado las 36 lenguas indígenas. Y acá en la provincia del Chaco hace poco también se había oficializado las 3 lenguas indígenas de acá de la provincia, y eso es un paso bastante grande que estamos dando como pueblos, y yo creo que no hay que bajar los brazos y que hay que seguir con esta lucha, la lucha esta nuestra como pueblos indígenas de digamos de la autonomía indígena, de lo que nosotros buscamos como naciones. Entonces oficializando los idiomas para que en los actos en los actos patrios se pueda hablar también los idiomas indígenas, me parece que es un hito histórico para nosotros, al menos como pueblos indígenas que estamos el día a día luchando contra este sistema. Y bueno, saludarle a todos los hermanos, a la gente de Bermejito, a la gente de la zona del paraje El Colchón, que muchísimas gracias a esa gente por haber llamado a mis hermanos, sabiendo, digamos, queriendo saber qué es lo que me estaba pasando, así que muchísimas gracias a todos los hermanos. Y también a todo el resto de los compañeros que me llamaron en su momento, así que muchísimas gracias. Solo, bueno, me resta decir ñachik a todos y bueno, vamos a reencontrarnos para los próximos programas porque ya me encuentro mejor, así que vamos a estar de vuelta. Así es, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Listo, chau chau. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. El pasado 28 de noviembre se llevó a cabo el cierre de la promoción 2008 de profesores interculturales bilingües para EGB1 y EGB2. El mismo se llevó a cabo en el Instituto de Nivel Terciario SISMA de la provincia de Roque Sáenz Peña, ubicado en el barrio Nalá, Quinta 4. Sobre esto tenemos material que nos envió nuestro corresponsal Timoteo Gómez, quien entrevistó a algunos de los que fueron egresados allí del SISMA, y vamos a escuchar a Rafael Medrano. Yo me llamo Rafael Medrano, yo soy de Paraje El Colchón, jurisdicción de Villa Bermejito. Estoy muy contento de haber logrado lo que había soñado hace mucho tiempo, Me atravesó muchas cosas en este andar, en este camino de llegar al título, pero bueno, llegué al título, así que estoy muy contento. Siempre es difícil cuando uno quiere llegar a hacer algo, pero cuando uno se dispone, se propone en llegar, se llega. Todo es difícil, no hay cosa fácil, pero cuando uno tiene una fe muy grande y llegar a una meta, se llega. Yo, por ejemplo, he pasado otros colegios y otros, pero a veces por el problema económico obliga a que nosotros desertemos y abandonamos, pero también tenemos que pensar de que si hay una posibilidad a todos los chicos, los jóvenes, los que puedan llegar a estudiar, porque para el estudio no hay edad, si uno se capacita, quiere llegar, va a llegar. Es difícil, pero uno tiene que esmerarse y estar y estudiar, y bueno, se llega. Yo, por ejemplo, ya soy grande y bueno, me recibí como profesor, pero yo recomiendo, trataré de enseñar lo que aprendí y de lo que yo sé, desde mi golpe, desde mi andanza, porque también yo fui dirigente indígena, ¿no es cierto?, de las 150.000 hectáreas del Teuco Bermejo. Tuve que dejar la asociación para dedicarme directamente del estudio, porque tampoco uno lleva dos cosas, porque si te dedicas a estudiar, tenés que dedicarte a estudiar, porque es así, no hay otra cosa que... Yo voy a trabajar, podés trabajar, pero si puedes, si facilita tu hora de estudio, pero si no, es imposible. Pero todos tenemos que decir, bueno, tenemos una meta, quiero recibirme, quiero llegar a una carrera, cualquier carrera que sea, es empezar, y cuando te gustó la carrera, uno va a llegar. Tú recién dijiste bien que recorriste otros colegios. En otros colegios no se tiene la posibilidad que se tiene acá, en debatir, en reclamar un derecho, en haber cosas positivas y cosas negativas, por supuesto, con los directivos institucionales, pero es una casa donde realmente se están formando a jóvenes indígenas con su propia costumbre, lengua y otras cosas. Claro que sí, ahí es donde uno desarrolla directamente todo su personalidad como indígena, ¿no? Y reúne todo lo que tal vez le falta, porque ahí es donde uno hace su definición personal, porque dice, o yo soy toba o yo soy criollo. Y acá en el Cisma, donde uno ya, aparte de definirse como tal, empieza a querer su propia cultura, su propia identidad. Mis felicitaciones, Rafael Medrano, por este logro tan anhelado que es ser profesor intercultural bilingüe y tener un título. Tu despedida, esto es para la Red de Comunicación Indígena. Y saludarlo a todos los oyentes de la Red de Comunicación Indígena. Y aparte de eso, ya dejo mi recomendación a todos los hermanos de que estudien. Todo, todo tiene posibilidad, todo se puede. Y bueno, me despido y saludo a todos, a todas las comunidades que escuchan esta radio. Y estas fueron las palabras del hermano Rafael Medrano, quien estaba contento, digamos, y también contaba sobre la lucha y el esfuerzo que lleva a terminar estos estudios terciarios para ser maestros bilingües. Y también sobre este tema tenemos otro material, una nota con Mario Matorras, que es de la etnia Wichí, y él nos decía lo siguiente. Estoy con un hermano de la etnia Wichí, egresado 2008 del Cisma. Él nos va a decir su nombre y de la localidad que proviene, y por supuesto, ¿qué es lo que está sintiendo en este momento tan importante seguramente para él y para toda su familia? Mi nombre es Mario Matorras, soy de Misión Nueva Pompeya y estoy acá en la institución Cisma, y me siento muy bien, como que de expresarme así en, ahí en, por ejemplo, en la aula, expresarme con mi propia lengua. O sea, podemos decir también, Mario, que como que estamos en nuestra casa. Durante mi experiencia ahí en el secundario, como que no, tuve un poco de miedo de expresarme el castellano, porque no domino bien el castellano, y como que una lengua que nos impusieron, y bueno, nos cuesta hablar y nos cuesta un poco expresarme, y bueno, estamos... mediante el profesor, como que damos poca participación en la clase. Y bueno, por mi parte pienso el de antes, ahora y el futuro. Porque antes, bueno, cuando se creó la institución, salieron muchos profesores bilingües, ya que están en funciones y tiene, bueno, esos alumnos que no tuvieron la suerte de expresarse en castellano. Y el futuro, bueno, espero que sigan así, que sigan estudiando, formándose como el objetivo. Mis felicitaciones, Mario Matorra, por ser un profesor más de la modalidad bilingüe. Tu despedida para toda la comunidad, todo lo que te escuchan, esto es para la Red de Comunicación Indígena. ¿Cuál es tu mensaje que dejas? Y mi mensaje hacia la comunidad es que escucha a esta emisora, la Red de Comunicación Indígena. Mi mensaje es de alentar a los jóvenes, aquellos que por ahí no tienen la posibilidad de estudiar en otras carreras que por problemas económicos. Acá hay un lugar muy importante que uno tenga recursos bajos, pero igual puede venir y estudiar y capacitar y ser alguien el día de mañana. Bien, y estas fueron las palabras del hermano Mario Matorras de la etnia Wichí. También contaba un poco que a él le fue muy difícil, ya que no podía hablar muy bien en castellano en sus principios, digamos, cuando empezó a estudiar allí. Y bueno, pero hoy en día ya se recibieron nuestros hermanos. Y voy a pasar a leer la lista de los egresados. En la etnia Toba tenemos a Acevedo Juan Leonilda, Bernal María Cristina, Cabrera Nancy, Carmelo Cirila, Cáceres Analía Noemí, Canteros Rufino, Estrada Luciana Olga, Farías Claudia Raquel, Medina Gladys Beatriz, Medrano Rafael Bernardino, Moreno Zulma Graciela y en la etnia Wichí, Matorras Mario. Bueno, felicitamos a estos hermanos por haberse recibido. Bueno, y van a ser maestros bilingües para que ayuden a nuestros niños en esta lucha que tiene que ver con la educación de aquí de la provincia del Chaco. Bien, y seguimos con nuestro programa acá de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos material que nos trajo nuestro dirigente y amigo Néstor Lanch, que él estuvo en la Fiesta Nacional de Artesanía 2008, que se llevó a cabo en Cañada Rosquina y de Santa Fe. Así que vamos a escuchar el material que nos trajo Néstor Lanch. Una edición más de la Fiesta Nacional de las Artesanías, una fiesta que hace 25 años se viene desarrollando en esta región, en este punto del país de la provincia de Santa Fe. Y como siempre, la presencia de los hermanos indígenas de distintos lugares también. Por eso aprovechamos la oportunidad que estamos aquí para que puedan presentarse, decir su nombre, de dónde vienen, y si quieren agregar alguna palabrita, como la han estado pasando, también bienvenido sea para la Red de Comunicación Indígena. Vamos con el primer hermano. Yo me llamo Marcial Zenón. Yo soy de la provincia de Sáez Peña, Chaco. Yo vengo a participar en Caña de Rosquín. Le estamos pasando bien con todos mis hermanos. Gracias. Le cuento a la audiencia que estamos en el alojamiento, ¿no? Y los muchachos están descansando. Seguimos buscando la palabra de otro hermano. En primer lugar, yo me llamo Mario. Yo soy de Presidencia de Sáez Peña. Estamos acá todos reunidos con los hermanos Origen. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Eso no. ¿Ha pasado bien? Sí, bueno. sí, bastante bien. Para traer a Chile y eso no. En este caso, un conocido amigo, Don López. Bueno, ya tiene una vez, yo he hablado mi idioma, Toba, com. Ahora, ese era aquello hermano que escucha la grabación o la radio, juntamente con mis hermanos Mokaipi, que de Santa Fe, más principalmente quiero saludar a mi hermana Lanchi, que me conoce muy bien, ¿Por qué emigramos a Santa Fe aquel entonces? Porque nuestro Chaco querido, no puedo hablar mal por la situación económica. Estamos vendiendo, trabajando, la lucha, siempre hay lucha, cada región, cada pueblo, cada Anamcom, que quiere decir cada estar los pueblos indígenas. Bueno, agradezco en esta noche, ya vamos tornando nuestra casita. Pegando la vuelta. Pegando la vuelta, como dice. Bueno, ñache. Bueno, seguimos buscando también con gente de Santa Fe, ¿no? Más cercana a nuestro pago San Javier, un poco más al norte. Bueno, yo me llamo Lucio Paniaguas, soy de la comunidad Mocovis. Bueno, hoy nos encontramos aquí en Cañada Rosquino, por primera vez que participo. Nos encontramos bien, bien atendidos, cómodos en este lugar. Y también por los hermanos todos que también están participando. Bueno, yo me encuentro contento porque cada momento nos estamos juntando, ¿no? Y estamos compartiendo siempre las comunidades, luchando por nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, yo también mando saludos a todos los hermanos Mocoví de la zona del Chaco. Que también un día podamos venir aquí, ¿no? Puedan participar en este pueblo, Cañada Rosquín. También mi comunidad, que es Los Laureles, provincia de Santa Fe. Y bueno, también está presente Lanchi, ¿no? Desde San Javier, un hermano que siempre nos hemos conocido. Y bueno, con esto nomás yo también quiero ser saludable para todos los que están escuchando, que van a escuchar este programa, que bueno, gracias. Bueno, gracias Paniagua. Seguimos acá con el otro hermano. ¿De dónde viene? ¿Cómo se llama? Bueno, buenas noches, yo soy Vázquez José, yo soy Isaías Peña, Chaco. Ahora estamos acá descansando y para mañana ya vamos de vuelta a Chaco. Y yo estoy contento porque algo vendí de la feria, me atendieron bien, como dijo nuestro hermano. Se ha comido muy bien. Se atendió bien y se comió bien. Y estoy agradecido. Y mañana ya vamos de vuelta a Chaco. Eso nomás. Bien. Les cuento que hay otros hermanos, pero vemos que están cansados, están durmiendo. Y este lugar es un lugar de la parroquia de aquí, lugar de Cáritas que nos ha alojado. Y han estado otros hermanos, pero bueno, ya están preparando su viaje. Así que un saludo, ¿no?, para toda la gente. Y esto lo hacemos para que un poco todo el... los oyentes, no los escuchas de la red de comunicación indígena, sepan estas cosas que por ahí no se saben, ¿no? Que los hermanos de distintos pueblos, tanto Tobas como Mocovíes, nos juntamos en las ferias y nos juntamos en algunos lugares, ¿no? Para compartir, para participar, para contarnos nuestras cosas, ¿no? Como hacían y como dicen siempre Tobas y Mocovíes, ñachik. Bueno, y agradecemos a Néstor Lange, quien es representante de la mesa ejecutiva de la Red de Comunicación Indígena, es dirigente también de allí, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, gracias por enviarnos este material. Bien, hermanos, y hemos terminado nuestra hora de programa. Simplemente nos resta saludar a todos ustedes y agradecemos al señor Jorge Fría, quien estuvo allí en la consola de sonido. Y bueno, simplemente de mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. espacio impulsado por Incupo, Endeva, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.